Llega parlantes chinos, el show bien divertido. Con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a Parlantes Chinos versión radio aquí en Granada, aquí en el mundo. Estamos en un programa bastante particular, ya que somos poquitos. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Ya desde de Twitch ya nos están saludando. Jimmy H091. El que les habla es Guayo, como siempre en este Parlante Chinos, en versión radio, en Radio Almaina 88.5, en www, como decimos en Argentina, radioalmaina.org.org. Y también estamos en Twitch, Parlantes Chinos, nombre más original de la radiofonía mundial. Pero no estoy solo, como podrán ver. Estoy con Angie. ¿Cómo estás, Angie? Hola. Estoy muy nerviosa. Muy nerviosa, ¿por qué? Porque es la primera vez que estoy operando en esta mesa. Dame un segundito que justo me... Bueno, no estamos... Al parecer no está saliendo el programa en vivo ahora por la radio, sí por Twitch. Y igual de todas maneras queda grabado, así que no hay ningún problema. Lo escuchan mañana, lo escuchan pasado. Pimiel, ¿qué haces, Pimiel? Como siempre ahí, a darle caña. Angie, yeah. No te escondas tras el micrófono. Yo no me escondo. Es que me ha puesto aquí Guayo hoy para que no se me vea. Culpa mía, claro. Bueno... Estamos en un programa bastante escueto. No sé si usan esa palabra. Escueto. Es muy vieja, ¿no? Es vieja. Sí. Qué rancio que soy. Bueno, no está Martín, que tuvimos que despedirlo porque no estaba operando bien, así que estás a prueba, Angie. Si no, bueno, será un programa como monólogo mío. Me veo despedida también. Perdón. No. Martín tenía que ir a la Copa América. Fue a cubrir la Copa América. Así que seguramente nos llamará en un ratito. ¿A qué número nos va a llamar? Nos puede llamar y debería de hacerlo al 722-355-819. Exactamente, a ese número. Mira, Martín de Domini dice: hola amigos, ¿qué haces? Martín, estamos esperando tu llamado. Bueno, ¿cómo estábamos? ¿En qué estábamos entonces? Bueno, estaba en la Copa América, Martín. Y bueno, y Sabrina ya expulsada de la casa. Sabrina, bueno, la entrevista, o sea, en el programa anterior dijimos que finí, ¿no? Sí. ¿Se mataba al final o no? Nunca me quedó claro. No, creo que era. No, era dramatizar. Ah, dramatizar, bien. Sí. Lo hice. Era dramatizar. Bueno, me están mandando de la técnica de la radio 1000 mensajes, porque claramente no estamos en vivo. Entonces le voy a decir, no puedo hablar ahora. Dilo. Estoy en directo. Ahí está. Para que no me vuelvan loco. Bueno, hoy tenemos la visita de Tessa con nosotros. ¡Guau! Estoy muy nerviosa y tengo muchas ganas. 10 instrumentos en vivo va a haber acá hoy. Va a romper todo. Así que, bueno, si están viendo en vivo, tienen que verlo por Twitch. Al final termina siendo un buen negocio porque los estamos llevando a Twitch. Sí, a todo el mundo. Que ya pasamos los 100 seguidores en Twitch. Y estamos a 5 en Instagram de llegar a los 1000. Estamos como muy pobre todo, ¿no? Ahorita hay gente que dice a los 10.000, al millón. Nosotros vamos a poquito. Bueno, pasito a pasito, ¿no? Sí. Llevamos siempre. Un mes y medio, así que estamos bien. Aunque Parlantes Chinos existen el tiempo durante 7 años. Pero bueno, eso es otra cosa. Pequeños detalles, cortina. Martín dice que la cortina está un poco alta. Sí, Martín, es lo que te comentamos todos los viernes. Pero bueno, lo vamos a solucionar. No te preocupes, yo lo bajo. Desde acá. Y los micrófonos seguramente se están escuchando bien. Eso espero. Tengo algo ahí que me está... Sí, ¿no? Yo también. Un poquito. Era el móvil. Pequeño detalle. Es que no traje el apoyamóvil. Bueno, decía que nos estamos escuchando bien ahora nosotros dos, porque Martín nos boicotea y nos pone muy bajito en Twitch. ¿Verdad? Yo también lo creo. Sí. Nos pone muy bajito Martín en Twitch. Pero bueno, no pasa nada. Programón que tenemos hoy. Vamos a hablar un poquito de la Copa América, un poquito de la Eurocopa. Nos trajiste algo también. Sí. Sí, yo quiero hablar sobre el tiburón de Canarias. El tiburón de Canarias, vale. Y también tenemos, como empezamos a tener ahora, encuestas. Oh, cierto. ¿Qué mejor encuesta de que nos digan cuál es el mejor plan para el verano? Sí, yo lo veo. ¿En dónde? En x.com, o lo que era antes Twitter. En x.com/parlantes chinos, uh-huh. Súper fácil. Y súper original, porque te dije que es el nombre más original de la radiofonía mundial. ¡Claro! Bueno, tenemos la encuesta que va a salir en este mismo momento es... Mejor plan para el verano. Opción 1, vacaciones con familia. Uh-huh. Opción 2, vacaciones con amigos. Opción 3, trabajar temporada. Opción 4, ¿qué son vacaciones? Yo creo que esa es como la mía de toda la vida, que son vacaciones. Creo que va así, que son vacaciones, trabajar temporada, amigos y familia. Para mí va como de atrás para adelante. No, yo puedo cambiar el orden un poco. Bueno, en Parlantes Chinos en Twitter pueden ir a votar ahí, tienen 10 minutitos para votar qué es el mejor plan para el verano. Entre esas cuatro, ¿con cuál te quedas? Es que la mía siempre ha sido qué son las vacaciones. Mira. O sea que... Pimiel dice, sí, os sabotean claramente. Hoy se los escucha genial. Bueno, anunciamos entonces. Va a ser un programa de a dos ahora, de ahora en más. Sí. Nos sacamos los plomos, ¿no? Los que sí, nos, sí, no, sí. Eso, el boicot, claro. Aquí a tope. Sí, sí, eso que te hundía el barco, ¿viste? Sí, como tapamos el agujerito que nos entraba agua, sacamos ya, el ancla. Claro. ¿No? Esas cositas. Y ahora vamos para arriba, Pimiel. Solo es camino de subida ahora. No, soy de bajada. Era camino de subida. Bueno, chicos, recuerden entonces en seguirnos en redes sociales, que estamos ahí a nada de llegar al éxito. A nada de llegar al éxito. Y que tenemos un programa muy interesante en el día de hoy. ¿Sí? Sí. ¿Te parece que ya vamos con un temita musical? Que ni me acuerdo qué era lo que seguía ahora. Lo tengo por aquí. Me pone nervioso que me llames Pimiel. Pimiel. Pero es el nombre que está ahí. ¿Cómo quieres que lo llame? Iván. Bueno, Iván. Ahí está Pimiel. ¿Qué quieres que haga? Ya no, lo es sé. Mi culpa. Ya, bueno, Pimiel ya. Barbas, dice ahí. Iván no hay ningún lado de... Ya. Bueno, vamos a escuchar un temita musical entonces. Recuerden que está la encuesta, sí, que es muy necesario para nosotros saber qué van a hacer, cuál es el mejor plan del verano. Sí. Es como para elegir. Es como para que me den idea de qué claro, hago yo. Claro, claro, ni que fuéramos de vacaciones. Bueno, vamos a escuchar a Milita Bora, y que es una cantante, compositora y mediática. Porque la definición es cantante y compositora, pero es la... Salió con muchos famosos, siempre tuvo problemas, entonces como que estaba siempre en los programas de paparazzis. Y bueno, es oriunda de Río Negro, el sur de la Argentina, tiene una historia bastante particular. Ella tenía una banda de covers de los Rolling Stone y la escuchó un productor que fue de los Rolling Stone y entonces le produjo el disco. Pero bueno, historias que hay por ahí en la música. Así que vamos a escuchar a Milita Bora, ¿te parece? Con la canción Ya. Dale. Ya, no vale la pena el misterio. No vale la pena el encierro. Si no estás listo para mí. Ah, ¿qué puedo decir si no vas a venir? Sé que puedo seguir sin tu elixir. Porque ya no vale la pena. Eso fue Milita Bora con Ya. Y bueno, nos decía ahí que no está listo. Él no está listo para ella. Pero cosas que pasan, ¿no? Sí. Y mi fallo de no saber a qué voto le doy. Sí. Bueno, el programa que viene entonces vamos a... No lo había, no había, no, no escucharon en... gracias Pimiel por suscribirte con Prime. Ni sé lo que hacen esas cosas, pero bueno, dice 1 de 10, así que nos faltan 9 más. Si tienen Prime, suscríbanse con Prime y bueno, a tope. Yo sigo sin entender que Pimi. El Prime. No sé. El Prime es el Prime Amazon. ¿El Prime Amazon? Claro. ¿Con Prime Amazon te puedes suscribir? Uf, bueno. Esta generación de hoy en día. Esta generación de hoy en día que me toca a mí. Bueno, habíamos escuchado entonces a Milita Bora. ¿Cuánto nos queda de la encuesta? Nos queda ya. Vamos a ver cómo va. Vamos a actualizar. Tengo curiosidad. ¿Uy, dónde quedó? Ah, pues tú sabrás. Acá. Que yo no uso mucho. X. Nos quedan 3 minutos. 3 minutos. A tope, ¿eh? ¿Están votando todos? Sí, todo a el mundo. Vayan a X, por favor, el parlante chino, si voten ahí. No nos hagan perder el tiempo. Con que vote uno, ya ganó. ¿Es sí, así? Sí, sí. Vos imagínate, vos estás en tu casa, el pedo ahí, anda a X, parlante chino, votás y decís, pum, mira, ese fui yo. Exacto. Yo... Toda la gente va a pensar, toda la gente que está escuchando el programa y no va a estar yendo, va a pensar que esa es la mejor decisión, que la que vota es la mayoría. Sí, sí, sí. La mayoría es uno, tal vez. O quizás, por decir esto, vote mucha gente, pero bueno, eso ojalá, es otra cosa. ¿No? Eso sería lo bueno. Eso es otra cosa. Bueno, ¿estuviste viendo la Eurocopa? No. ¿No? No, no he podido. ¿No viste tu país triunfar? Vi un poco del partido contra Croacia. ¿Un partido contra Croacia? ¿Qué te pareció? Yo creía que iba a perder España. ¿Creíste que iba a perder? Pues, ¿pero qué? ¿Estaban jugando mal para ti? No, no, no, porque es Croacia, tío. Es Modric, o sea... Sí, bueno, pero es a Modric. 60 no sé, años, pero... no puede jugar más. No, o sea, pero es uno de los mejores de la historia. Yo calculo entre los 20 mejores de la historia, te puedo decir. Pero ese es el problema, ¿no? De Croacia, que no tiene recambio. Bajamos un poquito la cortina. Sí, sí, sí, sí. Vale. Que no tiene recambio Croacia. No lo sé. Son todos más 30 casi. Plus, ¿no? Sí, sí. Plus. Sí, sí. Y los que están viniendo, no hay mucho. Guardiol y poquito más por ahí, alguno sí. Que otro. Pero bueno, yo vi el partido contra Italia. ¿Qué tal? Y la verdad que Yamal y Nico Williams los volvieron locos a los italianos. Y mira que los italianos se basan en la defensa, ¿no? Está bien que ganaron con un gol en contra. Uno podría decir, bueno, si ve el compacto puede ser. Pero el compacto son todas jugadas de España. Entonces, y ganaron. los pasearon para todos lados, sí. ¿Ganaron? Sí, sí, ya están clasificados. Sí. ¡Qué fuerte! Es que se pueden cruzar contra Alemania. ¡Oh! Ese va a ser un buen partido. Sí, ojalá, porque Alemania viene muy bien también. Ojalá se dé, porque va a ser muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Va a ser bueno para verlo. Ahora, no sé si después cuando perdés va a ser tan bueno, pero bueno. Con la rachita que llevamos lo mismo ganamos. No cometan el mismo... ¿Por qué cometen siempre el mismo error? Ganan un partido jugando bien y después... Oye, le pasan el Mundial. No sé. ¿Soñar es gratis? Bueno, por ahora está en el grupo A, Alemania clasificando, Suiza hasta ahora estaría segundo por haber ganado un partido, le falta jugar un partido más. En el grupo B, España tiene los dos, ya pasó. Italia tiene uno ganado, uno perdido, que se definirá el partido que viene. Sí, se definirá el partido que viene, calculo. Son 4 equipos, son 3 partidos. En el grupo C, Inglaterra. Y tiene un partido ganado. Y bueno, le falta Dinamarca, Eslovenia jugar. Serbia ya perdió un partido. También igual tienen chances, ¿no? Todavía no están cerrados los demás grupos. En el grupo D, bueno, viene Francia, viene bien. Alemania o Países Bajos. Alemania. Ay, Holanda, hola. O Países Bajos, según donde vivan. Viste que está la diferencia de una parte se llama Países Bajos. Otra parte. Holanda es Ámsterdam. Y creo que un poquito más. Y todo lo demás es Países Bajos. Si no. Sí, algo así es. Si no, vale. Bueno, que nos contacten, que nos llamen. ¿A qué número nos pueden llamar? Que nos llamen al 722-355-819 y que nos expliquen esta diferencia, por favor. Exactamente. Bueno, Austria y Polonia. Polonia ya está afuera. Lewandowski ya tiene dos partidos perdidos. En el grupo E, bueno, viene bastante repartido. Rumania, Ucrania, Eslovaquia, Bélgica. Que Bélgica perdió. Ese es otro país que uno espera un poco más, pero claro, así. tiene jugadores viejos, la verdad. Hombre, una jubilación. Es un poquito de eso. Sí. Así que por ahora los primeros clasificados serían Alemania y España. Esa es la realidad real de las cosas. Así que vamos a ver, podría tocar España-Alemania, pero vamos a ver. Eso por el lado de la Eurocopa, que ya lleva dos partidos, dos partidos, empezaron ahora. O sea, España jugó Alemania, ya jugó el grupo A, jugó dos partidos. El grupo B jugó dos partidos y ahora, bueno, falta, hoy está jugando el C, el D, bueno, y así. Y empezó la Copa América. Ahora, si fuera un programa de radio en Argentina, estarían poniendo la canción esa que se escuchaba todo el tiempo. Exacto. Ganó Argentina, a Canadá. ¿No lo viste? No, tampoco. Fue ayer a las 2 de la mañana, es verdad. Eso no lo vi, a lo mejor. Bueno, pero te tendrías que haber levantado hoy, poner el noticiero y ver. Como ahí pones la 1 y mirás. Debería informar. No deberías igual poner ver televisión. Pero bueno, en el grupo A, que está Argentina, Perú, Chile y Canadá, hasta ahora el partido de Argentina, que fue el inaugural, por ser el último campeón, pues, sabes que fuimos campeones de América, campeones del mundo. Sí, eso sí lo sé. Campeones de todo, después contra Italia, o sea que jugaron el campeón de... Hasta ahí llegó. Digo, para que se sepa que somos campeones. No, para nada. Yo estoy diciendo una verdad, no estoy presumiendo nada. Eso es en el grupo A. Del grupo B, Ecuador, Venezuela, Jamaica y México. Bueno, tiene muchas chances México y Ecuador de clasificar. Interesante. En el grupo C, Bolivia, Uruguay, Estados Unidos y Panamá. Yo creo que Uruguay y Estados Unidos. Sí, Uruguay viene muy bien con Bielsa, es un técnico argentino. Y en el grupo D, Paraguay, Colombia, Brasil y Costa Rica. Brasil. Que yo creo que Brasil y Colombia tienen más chances. Aunque Brasil viene jugando bien y ahora tiene este chico que va al Madrid, el Endrick, y Vinicius, y Rodrigo, Militao, ¿no? Campeones de Champions, todos. Pero, bueno, tiene que reivindicarse de estos últimos años de sequías y de mal juego. Entonces, eso es un poco de la sección de deportes que podemos decir por aquí. Vamos a ver la encuesta. A ver, mira la encuesta. A tope. Tenemos. A tope la encuesta. Están votando muchísimo. Sí. Por ahora va parejo. Resultados finales. A ver, vamos a actualizar. Resultados finales. Otro empate. La semana pasada tuvimos un empate. Por eso sigue viva Sabrina. Sí, exacto. Tenemos un empate de vacaciones con amigos. ¿Y qué son vacaciones? Gente que la disfruta mucho. O que gente no disfruta. Que no disfruta nada. Literal. Es la vida misma, claro. Yo soy de los que no disfrutan. Pero bueno, la vida misma. Sí. Así estamos, país. Vamos entonces a un temita musical ahora. Ya en un ratito nomás está Tessa con nosotros en una entrevista acústico en vivo. Van a bailar arriba de la mesa. Wow. Van a contestar preguntas de psicología, de fisioterapeutas. Sí. De todo lo que no se me sale. Una profesión difícil no me salió, pero bueno. De ingeniería. Ingeniería, sí. Sí. Astromolecular. Claro. Si es que existe. Física cuántica, todo. Bueno, eso es como estar re de moda. No quiero caer en algo de moda. Sí, tampoco. Tal vez. Con lo cuántico. No sé. Pero bueno, alguna preguntita por ahí le vamos a hacer también. Les dije que nos tienen que seguir en Instagram también, porque estamos ahí a nada de llegar a los mil. A los mil. Vamos a poner mil millones, una cosa así, ¿no? Sí, o es mucho, decir no, mucho, ¿no? Mil millones es mucho, ¿no? Un poco. Sí, creo que ni el que más tiene mil millones. No sé. Ahora vamos a ver también quién es el que más tiene. Ahora lo voy a buscar. Ahora vamos a buscar. Entonces, vacaciones con amigos o no sabemos qué es vacaciones, fueron la encuesta. Vamos a hacer otra encuestita más ahora. Porfa. Pero primero vamos al segundo tema musical, que es una banda muy rara. Porque no pude, investigué y no pude encontrar nada de la banda. ¿Qué dices? Me apareció el video en YouTube, que YouTube ya, pobre YouTube, ya es como que no sabe, como que el momento creo que me va a hablar y me va a decir, ya no sé qué recomendarte, porque escuchas una cosa, escuchas otra que no tiene nada que ver, ves un video que no... Entonces, Bocadillo de Punqueta se llama, Opinión Sincronizada es la canción. Uh-huh. Lo único que encontré es un tal Barreche que figura en Twitter, en X. Lo único. Que dice que es el cantante de la banda. Y tiene 10 seguidores. Pero el tema musical tiene bastantes. Tiene unos miles y algo de vistas en YouTube. No sé si más. Ahora lo vamos a buscar también y lo vamos a confirmar. Pero bueno, vamos a escuchar Bocadillo de Punqueta. Obviamente un punk. Con Opinión Sincronizada. Vale. Aún no distingo el amonal del TNT. Abandoné mi máster en derecho tailandés. Ya ves, yo no soy experto en nada, por eso me han fichado en un programa de mañana. Y el tema del día es su vuelta al cristianismo. Escribo una homilía y resucita el quinto día. La CIA y el Mossad mucho que estudiar, porque quien imprime el BOE son las CIOs del PSOE. La CIA y el Mossad tienen mucho que estudiar, porque quien imprime el BOE son las CIOs del PSOE. Porque quien imprime el BOE son las CIOs del PSOE. Una agresión en Chueca, se están investigando pinchazos en discotecas. Conectamos en directo con Cristina, fallarás. Quizás estás en un error, el gran reemplazo es mentira, me lo dijo Ana Pastor. Mi labor es tener a la gente idiotizada. Soy miembro del equipo de Opinión Sincronizada. Bueno, eso fue Bocadillo de Punqueta, esta banda que no sabemos, pensamos que es de Madrid, Opinión Sincronizada fue el tema. Ah, está chulo. Está actual, habla de actualidad, viste que habla de actualidad el tema. Está chulo. Punk actual sería la definición. Viste que ahora todo se define. Wow. Viste que ahora todo tiene que tener definición. Sí, es como todo muy actual. No puedes tener tos, tenés que tener una cosa que todo se está definido ahora, ¿viste? No tenés una relación, no tenés. No. Bueno, entonces eso fue Bocadillo de Punqueta. Nos quedamos con la duda. ¿Quién? ¿Quién es el que más seguidores tiene en dónde habíamos dicho? En Instagram. Lo tengo aquí. A día de 4 de abril de 2024, la persona con más seguidores es Cristiano Ronaldo, con 624 millones. ¡Fiu! Sí. O sea que creo que nos hemos colado. ¿Quién sigue? ¿Te dice ahí quién sigue o no? No lo dice. Ah, bueno, pero puede. Te puse en un aprieto, en un berenjenal, diría mi abuela. Es que te gusta, te gusta. Me encanta ponernos a prueba a la gente. Es muy probable que Messi, con 501 mil millones. ¿Segura? Esto, sí, tras Ronaldo, la lista de las personalidades con más seguidas en Instagram presenta una mezcla diversa de atletas, músicos y celebridades. Lionel Messi, el único otro atleta en el top 10, ocupa el segundo lugar con 501 mil millones de seguidores. Mira, ¿hay tercero? Ya veremos el podio. ¿Te gusta, eh? Creo que, pero esos informes tienen que tener todo. informes a medias. Pues aquí está Selena Gómez con 430 millones de seguidores. Selena Gómez ahí de la nada. El cuarto sería Kylie. ¿Sigue viva Selena Gómez? Sí, tío. ¿Qué está haciendo de su vida? Supongo que música. No sé. No, una famosa así no salió nada. Si alguien sabe algo de Selena Gómez, que nos diga. Mira. Bien, Pimi. Pimi me dijo ahí. No, está el mute. Se olvidaron de poner, sí. Estábamos diciendo. Porque ahí nos habla Oscorrapops. Epiquísimo esto, dice. Epiquísimo. Sí, epiquísimo esto. No sé quién es Oscorrapops, pero bueno, bienvenido. Es la primera intervención en el chat. Estábamos entonces en. Diciendo que Cristiano Ronaldo es el que más seguidores tiene, sí, en Instagram, que Messi es el segundo y que Selena Gómez es la tercera. Es la tercera. Sí. Mira vos, Selena. No, la voy a llamar hoy en la noche. Bueno, y hablando de llamar, ¿cuántas llamadas ya se habrán pasado? Bueno, justo le pasa que llaman cuando está el tema musical, entonces por eso no. Claro, no, yo creo que sí que es. Así que pueden llamar ahora al 722-355-819. ¿Cómo? Al 722-355-819. Genial. Y pueden ahí hablar con nosotros, preguntarnos cosas, pedirnos temas que no vamos a pasar. Y también pueden preguntarle algo a Tessa, que va a estar ahora en nada con nosotros. En nada va a empezar acá en la entrevista esta tan especial y espectacular que tenemos. Tenemos otra encuesta en X. Sí. Lo pusimos más tiempo, pusimos 20 minutos. Para que estén más cómodos, ¿viste? Claro, no, que tenga un tiempo. No porque tenemos de presión, actuación. De nada, claro. Es que en la otra lo hemos pillado todos conduciendo, seguro. Sí, seguro. Vuelta a casa. ¿El punk ha muerto? Uf. Sí, no, ¿qué es punk? Todos los menos 20 van a preguntar qué es punk, seguramente. Aunque por ahí lo vieron en Stranger Things o en alguna, sí, serie, seguro, de esas, ¿viste? Que está de moda lo viejo, lo vintage. Sí. A escucharlo. Nunca ir a un recital, nunca, pero viste, se visten de punk y esas cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, esas cosas pasan, viste, yo son comentarios de viejo ya lo mío. Entonces, en el X de parlantes chinos, ¿el punk ha muerto? Sí, no, que es punk, pueden votar. Y recuerden seguirnos en redes sociales. Para los que se preguntan, porque me han llegado varios mensajes, mentira, medio justo todos. Para los que se preguntan, ¿dónde está Martín? Está cubriendo la Copa América. Y Sabrina, sí, bueno, ya no está más entre nosotros. Sabrina murió. Ya no está más entre nosotros. Así que vamos ahora a escuchar un temita musical para acomodar todo acá. Desde Twitch, que nos están viendo en vivo, van a ver cómo es toda la preparación, porque vamos a cambiar la cámara, ya que éramos poquitos, no queríamos dejar toda la cámara ahí en todo el estudio este, que es también biblioteca, que es de todo en este gran Radio Almaina. Así que nada, tres minutitos de canción, una cosita así, y un reggae tranquilo de Telmo y Willow, que no tengo ni idea de quiénes son, ni de dónde, ni de nada, porque no hay información de ellos, pero son esas cositas que me salen en YouTube. Sí. Así que vamos a escuchar a Telmo y Willow con un cover, y volvemos con Tessa. Con Tessa. ¿Vale? Vale. Volvemos con parlantes chinos. Ahora seguramente en Twitch no me van a estar viendo, pero no importa, mi cara está en la fotito del podcast, ¿no? Así que ya la conocen. Estamos acá con Tessa, que los estarán viendo. Saluden, chicos, ahí a cámara. Hola. Hola. Nos están viendo. Hola. Todos. Nos habla Jimmy. Bueno, Jimmy091 dice guapos. Muchas gracias. Calculo que está hablando por mí, pero bueno, se le habrá escapado una S ahí, que está muy, muy pegada a la O. No, nada que ver, pero bueno. ¿Cómo están, Tessa? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bien? Muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a ti por venir y bueno, y a los chicos. Como siempre digo, para que me parece lo más lógico para conocer a las bandas es cómo empieza la música, ¿no? ¿Cómo llega la música, por ejemplo, a tu vida? La verdad que desde muy pequeña siempre supe que esto era lo mío, la arte escénica. Siempre montaba espectáculos para mi familia. Era algo muy innato, ¿no? Y con los años, como que no era una moda pasajera, digamos. Sí. Seguía ahí presente y más que nunca, y cada vez se refuerza más. Y soy más consciente de que esto es lo mío. Así que desde muy chica, ya con 9 años empecé a ir a clases de canto. O sea que llevo ya muchos años cantando más que tocando. Pero luego de manera autodidacta he aprendido a tocar también instrumento, el piano, empecé con el piano, luego la guitarra. Cuando descubrí la guitarra eléctrica se me descubrió un mundo. Y he ido cambiando también mucho de géneros musicales. ¿Con qué empezaste, por ejemplo, a cantar? Sobre todo cuando ya me lo tomaba más profesional, me encantaba el jazz. Sí. Empecé a cantar mucho tranquila. Jazz. Tranquila. Estás tranquila, claro. Y jazz, algo que toca cualquiera. Sí. Sí, antes cantaba lo de Sweet California, ¿no? Que te gustaba el grupo. Sweet California, cuando eras chica. Pero eso cantarlo, no, eso era de gusto así, ¿no? De niña. No, de cantar como tal. El jazz me encantaba. O sea, la primera actuación que la podéis, si bicháis en YouTube, aparece por ahí, de Re-Jazz, de Regina Spector. Sí. O sea, fue mi primera actuación de mi vida y lo disfrutaba mucho. Luego ya he ido también cambiando de género y ahora estoy en el rock, punk, así. Es lo que más siento que resuena conmigo, pero no me cierra ningún otro género. O sea, estoy divagando constantemente. Claro, claro. Así que vamos a presentar al resto de la banda. Sí. Contanos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iker. Nombre, instrumento y colegio. No, nombre, instrumento. Yo soy Iker y soy el bajista. ¿Sí? Con Tessa. Bueno, nosotros, hablo ahora por los tres, empezamos a tocar con Teresa hace tres meses y medio, algo así. Un poquito. Claro, y ella ya tenía el proyecto desde antes, ¿no? Claro. Y hay un EP publicado, aparte un single primero y luego un EP, uh-huh, con otros músicos. Y nosotros ya entramos en febrero, más o menos. Uh-huh. Y la banda ha mejorado muchísimo. Obviamente. Obviamente. Bueno, y también tenemos al micrófono. Pues yo soy Oscar y soy el batería. Y vale, obviamente, pues mucho mejor ahora que toco yo y tocamos nosotros y somos los putos amos, así que claro que suena bien. Que también bien. Somos, nos conocemos de toda la vida. Yo a él lo conozco desde muchos años. Desde niño, claro. Sí. Bueno, y yo a Oscar y lo conozco desde que nació, porque claro, es mi hermano. Claro, claro. Entonces. Y sí, el último que nos falta. Bueno, yo soy Lorenzo y soy el guitarra. Me encargo de llegar tarde a los ensayos y joder los conciertos. Mentira. Es el más puntual, o sea, parece el que va a tardar más, pero no es verdad. Y nada, en plan, yo conozco a Teresa de la carrera porque hacemos musicología. Sí. Y sí, claro, me dijo, mira, pues si te quieres meter a tocar la guitarra aquí y tal. Y yo, mira, no sé, es que estoy muy ocupado ahora mismo. Claro. ¿Cómo fue? Porque todos entraron hace 3 meses, más o menos. O sea, que hiciste tipo una audición ahí. Fue que al final la banda anterior no era como muy compacta, digamos. Se disolvió, algunas se fueron a trabajar fuera y tal. Y sí, yo qué sé, al final me tocan vi. Tocan con los Ronnie Stone, cosas así. Significa. Claro, claro. Entonces, pues dije, pues quiero que Iker sea el bajista, Oscar el batería y Loren también, pues evidentemente es un guitarrista increíble. O sea que dije, es que tienen que ser ellos. Y que a veces decía, no sé si va a tener tiempo, yo tienes que ser. También claro, que claro, eso. Claro. Porque también estudiamos aparte de tocar al final. Pero historia sí, y ciencias de la música. Sí. Sí, eso ellos dos. Yo lo conocí a Loren también en esta carrera, pero conseguí salir en 2021. Estás en rehabilitación todavía. Sí, claro, imagínate una carrera de solo ordenador, porque era el COVID. Entonces yo entré en 2019 y ya COVID, ordenador en casa, esa fue la carrera, hasta que dije yo me voy de aquí. Y nos metimos a estudiar imagen. Bueno, yo me metí a estudiar imagen y ahora Oscar. Y yo conmigo, también, es que soy a el, sonido, soy el bebé del como grupo, Angie. Entonces terminado bachiller el año pasado y ahora pues FP. Claro, es un bebé. ¿Qué has dicho tú? Los menos 20 van a decir que es punk. Pues aquí tienes sí, a este. Tiene sí, un look medio el punk. El sí, más sí, punk. Sí. Wow. Sí, que lo pueden ver en Twitch y los deben estar viendo. A ver. Ah, y otra cosa. Escueto Yo lo digo, ¿eh? Sí. Escueto. Yo lo oigo. Dices escueto. Y lo oigo. O sea, no sé dónde te has metido tú, pero no creo, sé. Yo creo que no es una palabra antigua. Yo me he metido en mi barrio. ¿Son todos? En mi barrio no se dice escueto. No. ¿Son todos de Granada? Sí. Todos. Bueno, aquí el amigo. Yo aquí soy de Almería. De Almería. Es de Almería, pobrecillo. Sí. Vale, vale, vale. Bueno, estamos cerquita, igual, estamos cerquita. Bueno, entonces dijimos, estaban. Empezaste con todo, con la música desde bien pequeña, seguís estudiando, por lo visto, claramente la música va a seguir en tu vida. Sí, siempre. No creo que termines de acá 5 años. No, yo creo que no. Un café. No creo. ¿Cantás en inglés? Sí. Pero no siempre cantaste en inglés. O sea, realmente, en las clases de canto calculo que también en las clases de canto sobre en todo en inglés, pero es verdad que canto también en español. Ahora estábamos probando a hacer un tema en español que está ahí a medio hacer, y también me gusta cantar en otro idioma, en francés, en italiano, no sé. Ah, bien, sí. ¿Pero hablas todos esos idiomas o tenés buena fonética para los idiomas? Porque sí, esos son dos cosas diferentes. Ya, no, el italiano sí que lo hablo, de hecho. ¿Sí? Vengo, hoy acabo de llegar del aeropuerto de estar en Italia, o sea que he estado en un Erasmus así cortito, y sí, la verdad me encanta practicar el idioma, muy bonito, y de hecho no me cierro a hacer algún día algún tema, yo que sé, en italiano también. Sí, como o no, francés, no sé, bueno, o sea, sí, a mí sí, me encanta sí. Eso, me encantan los idiomas para aprenderlos yo, y no sé, me encantan, así que nunca se sabe qué voy a hacer en el futuro. Bueno, pero hablas. Sí, francés bueno, regular, sí, podemos. Pero sobre todo inglés bilingüe y italiano, sí. Pues ya tengo un nivelillo ahí aceptable. Muy bien, muy bien. Y bueno, entonces cuando empezaste con el proyecto en sí, ¿lo pensaste que fuera todo en inglés o salió? Así. Salió naturalmente, o sea, yo creo que forzar, a veces como que digo, venga, voy a hacer un tema en español, pero no lo quiero forzar. Si sale, sale y punto, también depende de las referencias que tenga del momento. Uh-huh. Y este me da mucho la tabarra con eso. Sí, hace muchos años además, sí, que ella sí. Ha hecho canciones, yo me acuerdo, en 2020 hiciste varias en castellano. Sí, pero y yo solo decía mucho. No encontraba el sonido en... Yo es que lo sigo defendiendo. Todavía. Sí. Sigo defendiendo que los artistas tienen que hacer canciones en su lengua materna, porque creo que puedes comunicar mejor. Pero hombre, bueno, sí. Que yo creo que hay ahí un toque de que te dé miedo ser vulnerable, ¿no? Quizá, sí. Porque por mucho que hables tú del idioma y sea claro, bilingüe, el inglés lo que no sea. Lo entiende todo el mundo, así que si estás hablando mal, que no se da cuenta. Eso es lo que... Al final no se siente lo mismo, así que sí. Y queda mejor que hacer canciones en monosílabo, en inglés casi todo monosílabo, es más fácil que meter una palabra de 4 sílabas. No, con acentos muy distintos en cada lugar de la palabra, más difícil. Sí. Yo valoro el trabajo de todos, pero a veces sí, vos cantas bien en inglés, pero a veces pasa eso, ¿no? De que quieren, como que se esfuerzan a cantar en otro idioma, sí. Y no lo cantan. Y queda bien, peor. Claro, ¿no? Y queda peor. Sí. Pasa en Argentina, pasa un montón de bandas que a veces quieren hacer un cover, una banda hasta medianamente conocida quiere hacer un cover y. Sí, se nota un montón. Se nota que no pronuncias bien las palabras. Sí, yo siento eso. La gente me dice que lo hago bien, que pronuncio bien, o sea que espero que sea así, ¿no? Que no sea... Yo tenía una banda, bueno, esto ya es algo mío, pero yo tenía una banda que hacíamos funk y querían que cante Rage Against the Machine. Imagínate rapear Rage Against the Machine en inglés. Bueno, te lo puedes inventar, ¿no? Hablo algo de inglés. Con tanta batería y tanto bajo, la gente tampoco se va a poner a escuchar. Ah, pero ahí tienen que tocar el bajo como el de Rage Against the Machine, ¿eh? Bueno, a eso nos lleva, ¿a cuáles son tus influencias? Porque, por ejemplo, algo que sucede mucho, que eso seguramente todos lo sabemos, siempre las influencias como que vienen del flamenco, ¿no? En esta zona, y más en esta zona del país. ¿Cuáles son tus influencias? Sobre todo anglosajona, la verdad. La máxima influencia diría que es Lana del Rey. Me gusta mucho su estética, su estética, su manera de cantar como le da la gana, ¿no? De que vocalmente, o sea, hace lo que le da la gana y me encanta. Y su género musical que es diverso, ¿no? O sea, no sé, es como un rock alternativo. Es que encasillar un género y como ha hecho tantas cosas, tampoco es todo rock alternativo, indie, como quieren llamar a veces, no sé. Lana del Rey, Jeff Buckley, que a este señor de aquí le flipa muchísimo, sabe muchísimo. The Last Dinner Party, una banda nueva, británica, que me representa, o sea, me encanta, o sea, la estética, el sonido, todo. De hecho, cuando tocamos en directo versionamos un tema que se llama Nothing Matters de ella, También Fontaine's DC me encantan. O sea, si tuviera que decir el sonido por el que quiero tirar ahora mismo, sí, sería más... Quiero probar el post-punk así más... Pero, yo qué sé, como fusión post-punk y más género, no sé. Bueno, siempre, Fontaine's DC son... Probar. O sea, me encantan un montón. Y pues mucho más... Amy Winehouse... Últimamente estoy mucho con Cristina Rosenbinge. Cristina, muy maja. Sí. Muy buena. Que le encantó, histórica. Me la enseñó, ¿eh? Sí. Y a nivel compositivo en español me flipa, por ejemplo. Y claro. No sé si conocéis la canción esta de Agochas y aparezco a tu lado. Claro. Pues esa es Cristina Rosenbinge. Sí. Cuando tenía un grupo banda, que claro, se llamaba Alex y Cristina, sí, que tuvieron ese exitazo. Luego se hizo Cristina los Subterráneos, que hicieron una gira por Latinoamérica de la hostia. Son muy conocidos en general. Y luego ya empecé una carrera en solitario como Cristina Rosenmige y le dieron la medalla a las Bellas Artes hace pocos años. Es, sí, una persona muy influyente. Por si no la conocía. ¿Confirmas, Sanchi? Yo confirmo. Vale, para que lo veáis con la enciclopedia. Buenísimo. Si quieren preguntar algo en Twitch, os recuerdo que estamos ahí en Twitch para que puedan preguntar. ¿Alguna pregunta, Sanchi? Pues. Bueno, es que básicamente me las has contestado, me las has preguntado casi todas tú, ¿sabes? Me las va contestando Tessa ahí súper tranquilita. Bueno, pasó rápido, ¿eh? Casi 20 minutos. ¿Quieren hacer un temita? Uh-huh. Vamos. Venga. Sí. ¿Vale? Van acomodándose mientras. Vamos, ¿qué vamos? ¿Dos guitarras? Sí. Y cajón. Y voces, y vamos con todo. Entonces, acá estamos con Tessa, que nos va a hacer un temita en vivo. Recuerden que pueden llamar al teléfono de la radio y preguntar lo que quieran. ¿Cuál es el teléfono de la radio? Pueden llamarnos y preguntarle cualquier cosa a Tessa al 722-355-819. Exactamente, a ese mismo número. Preguntar también en lo que es en el chat de Twitter. Y para los que nos están escuchando y diciendo y no entendiendo cómo son las cosas, qué sucedieron, se están escuchando por la radio, es porque un fallo aquí técnico en la radio, y estamos saliendo grabado para lo que es la radio en vivo para Twitch. Pero bueno, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en varios lugares más. Entonces, estamos, ¿están listos? Un segundito. Afinando, diré. Son nuevas las cuerdas. Están afinando ahí, Tessa en vivo para ustedes. Vamos a tocar Rainbows. Rainbows. Ok. Versión acústica. Espérate, esto no tira. Como ustedes más, digan, no tira más. Ahí. Ahí está. Espérate, me giro. Y explota todo en cualquier momento. Sí. ¿Están? Sí. ¿Están listos? Sí. Bájame la cortina, porfa. Y Tessa en vivo con Rainbows. Into fight, you are the one that caused them. That's why I'm running away. When I was lost and found, you were not around. Like it is your job. When the rainbow starts to black and my eyes can't seem to notice, you can call me then. You can call me then. If there is a shiver down my spine, and I can't seem to ignore it. You can call me then, you can call me then. When the rainbow stands too black and my eyes can't seem to notice, you can call me then, you can call me then. If there's a shiver down my spine and I can't seem to ignore it, you can call me then, you can call me then. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, qué buena voz que tenés. Me dejó todo relajado. Yo no sé. Yo es que cada vez que escucho a esta chiquilla me, o sea, se me ponen todos los pelos de punta. Lisérgico. Pues eso. Es que es un diccionario, lo siento. Pimi nos dice, qué bonito, por favor, dice. No, de verdad que la chiquita tiene una voz que, madre mía. Sí. La verdad que sí. Hacemos dos preguntitas cortitas y cerramos con otro tema, si les parece. Perfecto. Que esto, bueno, va para todos, el que quiera responder. Que siempre se lo preguntamos por ser la radio que somos, acá una radio libre. ¿Cómo ven el movimiento de las bandas emergentes aquí en Granada? Buena pregunta. El que quiera responder. Bueno, a ver, yo voy. Venga, a ver si luego yo. Yo creo que siempre ha habido muchas bandas. Bueno, no creo, es que es así. Siempre ha habido mucha música en Granada desde los 60. No sé por qué. Supongo que es porque es una ciudad muy artística desde siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces ha habido muchos grupos desde la llegada del rock and roll. Los Ángeles están ahí en los 60. Miguel Ríos y todo lo demás, ¿no? Entonces son casi 60 años de todos los años salir nuevos artistas, nuevas bandas y todo eso. Luego es verdad que hay un ambiente que, como hay tanto arte y tal, hay un ambiente un poco de diva. Eso es verdad. En otras ciudades, como en Burgos, que yo tengo familia allí, y además un primo músico también, pues él se relaciona en el ambiente musical, y allí la gente pues va mucho más con la humildad por delante, porque es una escena más pequeña. Y aquí, como hay tanto, pues hay que ser un poquito guay. Claro, ese es el problema. Claro. Sí, la verdad que todo el mundo siempre da la misma respuesta y poca gente se moja y realmente habla de cómo está la escena en Granada. En mi opinión, siendo súper sincera, hay un género que prevalece, que es el indie, que bueno, a mí... Bueno, el indie, hay que definir eso también. Claro. Sí, claro, es que ahora todo sigue existiendo el indie. Claro, sí. Yo qué sé, el tontipop, sí, está muy, muy en Granada, ¿sabes? Lo que más se escucha, lo que sale, le da una patada a una roca y sale una banda de tontipop. Pero hay muchos otros músicos, somos muchas otras bandas, claro, que hacemos muchos otros géneros, ¿sabes? Y bueno, en el momento que hace otra cosa, pues ya es como muy guay, pero no te vamos a dar tanta importancia aquí. No estás en la onda, no estás, claro, en, la estás onda. En la onda nuestra. Claro, claro. Entonces claro. Me parece un poco feo, ¿no? Que una ciudad tan grande, tan bonita, con tanta cultura, no le dé más cabida a otras bandas que son increíbles. Yo conozco un montón de compañeros de la música aquí en Granada y hacen cosas geniales. Y porque no se ciñen a lo que ahora mismo es la moda, digamos, pues no se les da tanto el bombo, claro. ¿No? Así que, sinceramente, eso es lo que pienso de la escena, que podría estar mucho mejor, que hay que ser compañeros, eso lo dije también en otra entrevista que me hicieron, que hay que ser compañeros todos entre sí y tal, pero eso también, apoyarse entre sí a los conciertos, si cuesta la entrada ir a los conciertos, sí, sí, bueno. Que no sea todo el concierto gratis y eso, porque tenemos que vivir de algo, ¿no? O sea, vivir ahora mismo en Granada de la música, está, por lo menos para la banda emergente muy poco posible, o sea, no te puedes sacar un sueldo evidentemente de eso, ¿no? Y yo voy a ahora hacer va a hablar un chiquito apunte y sí, es que sí. Yo vengo literalmente del desierto de Almería, pero del desierto musical que es Almería, sí. Porque ahí la escena es horrible, o sea, no han quitado todas las salas que había para tocar, las pocas que hay, el alquiler para tocar son 600 pavos y tú me dices qué banda emergente va a tocar ahí si no tienen ni para pagar claro. El local, ¿sabes? Claro. Que en comparación con Granada, muchas veces creo que en Granada en plan hay mucha escena y hay mucha banda emergente. Y creo que algunas ni valoran la de salas, claro, que bueno, sitios que hay aquí para tocar, típico, claro, que claro. Tiene, sí, sí. Que creo que habría que valorarlo un poquito más, porque sí. En Almería no hay nada. Pero sí, no sé, ¿tú quieres decir algo también de la escena? No. Muy bien. Es batería lo que hay. Es batería, ya está. Bastante que se ve, bastante que se está viendo. Sí, hoy, mide, ¿no? La cara, mide 2 metros. Lo pueden ver ahí, de ven acá. Verse, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y último, rapidito, entonces. Hostia. Específicamente para. Me la va a clavar la específicamente cuerda. Para vos. ¿A dónde soñás llegar? A mi casa, luego en metro, que no me lo corten, por favor. Pues la verdad que me gustaría ser un artista con una mirada internacional, 100%, lo tengo claro. O sea, igual de chica decía, quiero ser súper mega famosa, tal y cual, no sé qué. Sí. Pero ahora me he dado cuenta que yo solo con vivir de la música, yo ya me doy con un canto en los dientes, la verdad. Claro. Eso también. Vivir bueno. De la música práctica, ¿no? De ser profe de música. Sí, sí, sí, sí. Claro. O sea, de ser cantante con mis temas, con mi banda. No de tener un local que vendo vinilo, claro. Claro. No, que también estaría guay, o sea. También, claro. Pero como plan B, ¿no? Pero sí, mi plan A lo tengo clarísimo y es ese. Buenísimo. Y ahí llegarás, ahí llegarás entonces. Ojalá. ¿Con qué nos despedimos? Con otro tema que todavía no ha salido, que se llama The Ice. Estreno. Más o menos, sí. Se estrenó en el Planta Baja. En el emergente. Ah, bueno, solo lo escucharon los que fueron. Sí, claro. Así que ahora es estreno para todo el mundo que lo puede escuchar. Exactamente, eso es verdad. Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar entonces la entrevista de esta visita de Tessa y luego el programa, cuando termina la canción. Así que, Angie. Dime. Gracias por estar acá, por operar el día de hoy, ya que te tocó. Vamos a tener el informe especializado de Martín desde la Copa América. Desde Estados Unidos en la Copa América, pero en el programa que viene, porque no le pagamos la final, le pagamos solamente que vaya a la apertura, los presupuestos que había. Somos El Arte Que Hacemos, soy Guayo y nos despedimos con Tessa en parlantes chinos con el tema que me dijiste. The Ice. The Ice. Yeah. But how can I stand when you look in her eyes? I wish dead. When you look in her eyes, but how? Want you, We talked it before. I decided to lie. But baby, the eyes behave the way they want to. Maybe my loving is selfish, but God knows how much I cry. Thinking about a life without us now ain't fair. But how can I stand when you look in her eyes? I wish I was dead when you look in her. The girls and I would love to set the floor. All the tears that I'll drop, and maybe my loving is selfish, but God knows how much we cry. Thinking about a life without us now ain't fair. Eyes, but how can